cuando camines un camino y una mano te salude, te acordarás de mí. Cuando la gente te sonría, cuando veas que alguien llora, te acordarás de mí. Las noches y en las tardes, por las que vagues solitaria, te acordarás de mí. Cada gota que derrames, en cada gota que te seques, te acordarás de mí. Cuando recibas un regalo de un amigo con cariño, te acordarás de mí. Y si te acuestas con caricias y despiertas con ternura, te acordarás de mí. Y cuando mires esa foto donde estamos abrazados, tu llanto no podrás contener. Por cada gota que derrames y en cada gota que te seques, te acordarás de mí.